En esta tarde, como siempre, su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, acompañado por el patrón del changarro Bardi, desde la tropical, maravillosa, paradisíaca, fantabulosa primavera, la isla de Costa Rica. Saludos, Bardi. Hola, Sander, ¿cómo estás? Aquí, pues hasta cierto punto, alegre de ayer que no ganara la selección en el Mundial. El país hubiera caído en caos, hubiera desmadrado todo. Entonces, contento por eso. No, mira, alegre de estar aquí. Ya teníamos ratillo no venir, entonces, a compartir aquí con los vecinos un poco. Muy bien, Val, muchas gracias. Sí, y ese quejido que escucharon antes de que empezara a hablar Bardi, que en realidad no sé si es una espalda medio romper, fue Ruba, que está de regreso, exitoso, después de una gira por México con su familia. Ruba, ¿cómo te fue? Bienvenido, qué bueno que estás de regreso. ¿Cuál gira? ¿No fuiste a ver a tu familia? Ah, bueno, sí, pero esa no fue una gira. No, porque puedo decir, ya me fui de vuelta, ya ando bien, me voy a ver los tres después de un mes. Estuve de viaje, estuve viendo cosas de familia, un trabajillo ahí que no puedo pagar, pero bueno, cosas, pero ya quedé lleno de vueltas, así que bueno, ya es tarde. Ándale, muy bien. Qué bueno, Ruba, que estás aquí. Vecinos, todos los vecinos, llamando a todos los vecinos que ya estamos pues al aire, participen, ingresen al grupo Barrio Gamer de Anime Nexus en Facebook, ingresen al IRC, donde ahí me van a encontrar como Sander Nexus. Vecinos, regularmente no les pedimos nada, pero pues creo que toca regaño para los vecinos el día de hoy, porque ya pasaron alrededor de tres, cuatro semanas y no veo a Ruba con transistor. ¿Qué pasó ahí, vecinos? El señor se lo merece después de haber sido elegido como el artista para el diseñador de la portada del más reciente álbum de Ozzy Remix de Mario 64. Ruba, de nuevo, qué bueno que estás aquí. Felicidades. No, gracias. Felicidades por tu logro. Vecinos, ya saben, cómprenle transistor a Ruba, tienen todo el año. Ese juego difícilmente se ve que vaya a pasar de moda, al menos de aquí a un rato. Y bueno, terminadas las presentaciones, terminados los debrayes naturales de inicio de programa, ahora me toca hacer una leve introducción al menos de uno de los del primer tema que vamos a tocar aquí en el programa. Muy bien, ya todos vimos cómo fue el E3, ya todos vimos a quién le fue bien, a quién le fue mal, ya todos vimos lo que se presentó. Ahora vamos a hablar de lo que viene. Lo que presentaron las compañías será suficiente para extender para seguirle dando vida, para inyectarle nueva vida a sus consolas, su escena, su mercado. Se prevé que vaya a crecer en estos próximos meses, o al menos hasta el año que viene. ¿Cuál sería una decisión sabia para todos los gamers que están buscando adquirir una consola de nueva generación y están esperando a diciembre? Fecha de los aguinaldos, fecha de los regalos por los méritos, académicos, fechas donde prácticamente... Si no hay méritos no hay regalo, ¿de qué me habla? Una fecha que se presta siempre, se antoja perfecta para conseguir estos cachivaches. tocaremos primero las, pues vaya, consolas que más, que al parecer tienen la vida como más asegurada, al menos de aquí al año que viene. Muchachos, PlayStation 4, Xbox One, consolas de sobremesa que al menos en sus primeros años se han visto como con argumentos para aguantar al menos otros 365 días. No sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que lo que se mostró en el E3 para las consolas Xbox One y PlayStation 4 es suficiente. Vaya, cumplieron con la chamba de mantenerlas todavía en boga. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo que sí. Cada una orientada al público que normalmente está orientado. Por ejemplo, Xbox One muy orientada a los gustos norteamericanos, cosas así por el estilo. Y sí, yo siento que ahora la decisión es si te gusta Halo, si te gusta si te gusta Uncharted, ya la decisión va por ahí. O sea, ya va a nivel de los exclusivos, de lo que sabes que te puede ofrecer una compañía con respecto a otra. Ya tanto Microsoft el último año que pasó se enfocó mucho en seguirle la huella a Sony. Entonces ya no hay como una diferenciación muy grande entre las dos consolas, por lo que yo siento que ahora lo que todo depende es de lo que busques. O por ejemplo, si te buscas un Mario, pues comprarte una consola de Nintendo, pues. No es el toque. ¿Cómo ves, Bardi? Perdón la interrupción. Que el tema servicios llegue a afectar a estas dos consolas. Recordemos que en un principio PlayStation 4 y Xbox One fueron también mercadeadas como consolas que te iban a traer una experiencia que se basaba no solo en videojuegos, sino también en otro tipo de servicios que ofrecían. ¿Qué tanto crees que pegue en las consolas el hecho de que, bueno, los servicios que se anunciaron, creo que fue solo del lado de Sony, y los que tienen? Aquí hay dos puntos importantes. En primera, el anuncio de PlayStation Now y PlayStation TV por parte de Sony, y el anuncio de un Xbox Sin Kinect del lado de Microsoft. ¿Qué tanto creen que afecte? ¿Para bien, para mal? ¿Cómo ven? No sé si el Toca quiere empezar, si no, entro yo. Claro, Ruba, adelante. En lo que yo pienso algo, digo, tú dije algo de interés. Bueno, al menos yo, en ese caso, por ejemplo, siento que eso puede marcar una diferenciación. Y hay el hecho de que Sony esté apostando por PlayStation Now me dice que ya incluso está viendo un futuro sin consolas propiamente, sino con un hardware que nada más recibe de streaming. Ahora, hay una cosa que sí quiero comentar. El concepto de PlayStation Now es muy bueno, muy interesante. El concepto es muy, muy, muy, muy llamativo. A la práctica es otra. Es otra cosa. Por ejemplo, he estado participando los últimos días en la beta de PlayStation Now y he tenido problemas debido a que no puedo jugar nada, ya que antes de jugar necesito hacer un test de conexión, y estoy y el hecho de que esté en Costa Rica tan largo de los servidores de Estados Unidos lo vuelve casi imposible. Entonces, va a haber que analizar qué pasa cuando cuando ya esto se intenta hacer fuera de Estados Unidos. Pero por ahora, al menos por acá estamos, al menos yo estoy teniendo esos problemillas. Habrá que ver cuando ya, como digo, ya simplemente a mayor escala. Muy bien, punto importante, ¿eh? La gran mayoría del mundo tiene conexiones más parecidas a las de Latinoamérica que a las de Japón. Entonces, sí, por supuesto. Le toca que Sony se ponga a hacer la tarea y vea cómo se pueden se puede sopesar ese problema. Ahora bien, un futuro donde ni siquiera se vayan a necesitar medios físicos, de miedo, realmente de miedo, porque el disco, pues, el cartucho, lo que sea que se necesite para jugar, es una de las cosas que han sostenido a la industria, al menos hasta el día de hoy. Cambiar el paradigma, cambiar el modelo, va a tomar no solo mucho tiempo, sino también mucho estudio. PlayStation Now, perdón, me suena que lo quieren mandar más como una especie de prueba, dependiendo si les vaya bien o no. Dirán hasta qué nivel se pudiera arraigar ese tipo de servicio en los videojugadores. Recordemos el fracaso monumental que fue el PSP Go con una librería total y completamente digital, que no gustó precisamente por problemas de disponibilidad. Y pues precisamente porque la consola no dio en ningún momento la alternativa de utilizar un medio físico junto con el ecosistema digital. Bueno, muy honestamente te tengo que decir, la mayoría de los juegos que yo tengo en Steam son digitales. Por no decir que todos. Sí, y en el caso de los juegos que tengo para el Vita y el 3DS, todos son digitales. Tengo un juego por consola físico, pero fuera de ahí todo a punta de tarjeta de memoria. Y no sé, siento que es la evolución natural, pero siento que no hay razón para no seguir haciendo el concepto que se está siguiendo ahora con Xbox One y PlayStation 4, que simplemente lo que tienes es un disco que lo pones e instalas en la consola y listo. Y el mismo disco tiene el serial para poder utilizar el juego. Entonces, al fin y al cabo, tú entras en la administración de los datos de la consola y ves que los juegos, después de que los instalas, pesan, ocupan 13 gigas, 4 gigas de espacio en tu disco duro, y es por eso, porque los juegos se instalan por completo ahora en las máquinas. Yo veo que eventualmente puede terminar pasando esto, pero será cuestión de tiempo y acostumbrarnos, pues. Sí, claro. Ahora, del lado de Xbox One, Bardi, anunciaron un Xbox One sin Kinect. No están anunciando que es lo cual da, perdón, a primera instancia la impresión de que disminuyeron el soporte para el mismo periférico, lo cual implicaría, por supuesto, menos videojuegos de estilo Kinect. O sea, quizá un alejamiento hasta cierto punto del ambiente familiar que se estaba tratando de llevar con el Kinect y estos juegos donde todo mundo puede jugar simplemente moviendo su cuerpo. Ah, pero está la opción ya sea de comprarlo con o sin el periférico. No creo que sea sorpresa para nadie que, por lo menos de aquí a un muy muy buen rato, ya las ventas de este de la consola sin Kinect superen a la versión completa. ¿Qué haría Microsoft en ese si llegan a ese punto? ¿Ya tienen planeada alguna estrategia? ¿Ustedes qué creen? Algo difícil de predecir, supongo. Yo lo que pienso, si me permites tocar, es que Microsoft no va a desprenderse de Kinect, pero ni de broma. ¿Por qué? Bueno, tú sabes lo que costó el diseño, la investigación, pruebas, promocionar, todo ese montón de cosas del aparatejo este. Microsoft no va a simplemente decir como, bueno, está bien, ya no vamos a... no nos interesa esa inversión que hicimos, entonces al diablo Kinect. Ya nunca vamos a hacer juegos para Kinect, y no, mentira. Mira, yo te apuesto lo que tú quieras, que Rare, por mucho que muchos usuarios todavía quieren, va a eventualmente a seguir haciendo juegos para Kinect. No veo a Rare apartándose de eso. ¿Por qué? Porque es el único estudio de Microsoft que tiene esas... Ese talento, tal vez entre comillas, pero para hacer juegos para Kinect. Entonces, que pueden empezar a hacer otras cositas aparte de Kinect, sí, pero alejarse totalmente 100% jamás. No lo veo. Ya tienen su mercado todavía, así que bueno. Sí. Además, acordémonos una cosa, que siempre empieza la generación así, enfocada a los gamers tradicionales, y eventualmente cuando ya se quiere alcanzar al público más general, se van metiendo este tipo de cosas, se van impulsando más, hasta el punto que bueno, y ya. Hasta el punto que bueno, ya. Sí, sí. Acordémonos que dijeron que esta generación también se supone que tiene que durar 10 años. Entonces, bueno, ahí tienen que traer lo que sea para traer más, sí, gente y tener más ventas, por ejemplo. Exactamente. O sea, por ejemplo, esta Microsoft Sony con PlayStation Now, así que esa es como que una idea, ¿no? Después ya tienes ese servicio de streaming, de Kinect, de no sé qué más sacó, pero ahí tiene sus cosas, ¿no? A lo mejor borrarlo del mapa, pero sí disminuir el soporte. Por ahora. Por ahora. O sea, por ahora. No, por ahora sí. Por ahora. No... ¿Quién sabe si sacan algo más? Yo estoy seguro que a futuro Microsoft va a intentar volver a apostar un poco más por Kinect. Por el simple hecho de que tiene que recuperar el dinero de la inversión. Y que tienes que volver a traer, ya cuando, mira, ya los 3-4 años de que salió una consola, ya los gamers ya la querían tener, ya la tienen. Entonces, si quieres seguir vendiendo después de ese tiempo, tienes que apostar por el gran público, y al gran público te lo tienes que entrar por algo que nosotros normalmente llamamos más casual, pues. Ajá. Sí, ahora ustedes ven los juegos grandes AAA tomando funcionalidades del Kinect, al menos en la consola de Microsoft. Puede ser que sí, y eventualmente también del PlayStation Camera. No lo veo muy largo, e incluso me parece que fue terminar también haciéndose un hueco importante, pero perfectamente lo veo viable. Sí, digo, no para el juego así como que principal en algo, pero sí, algo como con todo este Fable, con su Red Shooter o algo así, por ejemplo. ¿Quién sabe? Yo lo veo más del lado de por ejemplo, Dark Commandos. Sobre todo cuando estás jugando tal vez, no sé, un shooter en tercera persona, entonces puedes gritar, a la IA como go left y el tipo va a la izquierda o cosas así, no sé. Pero así como por ejemplo, como decían, jugar un Mirror's Edge con Kinect, no, mira, jamás. Nadie, solo como 5 personas en el mundo podrían jugarlo y no. Ay, ya me muero. De por sí me mareo con el Mirror's Edge. Sí, no, por eso te digo. Muy bien. Y de las dos consolas que llegaron a E3 con el futuro más dudoso, fueron, creo yo, nadie puede dudar de ello, la Wii U y el PlayStation Vita. Pasó la E3, mostraron lo que tenía que mostrar cada una de las compañías. El PlayStation, digamos, PlayStation Vita y Wii U antes de E3 y después de la E3. ¿Qué tanta diferencia, qué tantos cambios hay con estas dos consolas? Empecemos por el caso de la Wii U, ¿les parece? Perfecto. Muy bien. La Wii U, no es sorpresa para nadie que siguió de cerca el evento. Tiene, al menos en cuestión de software, un futuro brillante por los productos que se anunciaron para ella. Pregunta: ¿Es suficiente? ¿Le va a alcanzar? Esto debido a que hay varios títulos que sí se ven prometedores, pero las fechas de lanzamiento se ven bastante, bastante posibles a que no sean cumplidas. Un juego como un Xenoblade X o el nuevo Zelda edición y la hierba se movía y se movía. Sí, perdón, no, ustedes, no puedo no puedo superar eso. Oye, Wong, y no solo eso. Mira, yo le estaba comentando a un compañero de la oficina estos días que estaba diciendo, es que Zelda se va a tirar a los Skyrim ahora. Wong, y el tipo se enojó, se molestó, y o sea, yo creo que si le hubiera insultado a la mamá de él, no se enoja tanto. O sea, me pareció increíble. Otro de esto, pero bueno, es otro tema esto. Ahorita vamos contigo, Rubén. Entonces, productos de software, inevitablemente se ve sí, con un futuro prometedor. Ahora bien, ¿le alcanzará? ¿Qué tanto entraría también el soporte en cuestión técnica y de servicios a la consola? Recordemos que todavía al gamepad de la Wii U le falta por sacar bastante jugo. Hay varias personas que, bueno, no lo exigen, pero sí se preguntan, o sea, ¿por qué Nintendo no hace una especie de plataforma ecosistema digital que te permita compartir las compras que haces? Eso también. En las cuentas de Nintendo Network. Nintendo, como habías dicho antes, Bardi, está al parecer unos 2-3 pasos atrás en cuestión de servicios. Mucha gente todavía no sabe qué hacer con el gamepad. Parece que el único que sabe cómo hacer algo es Miyamoto y los tres juegos que anunció. Pero, sí, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves? ¿Los ves poniéndole atención a estos servicios, a estos pequeños detalles técnicos de aquí al menos hasta el año que viene, Bardi y Ruba? No, no. Mira, hay una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta del ecosistema PlayStation. Y es que, por ejemplo, tú compras no sé, Final Fantasy VII, por poner un nombre, la versión de PlayStation 1, y la puedes jugar en tu Vita, en tu PlayStation 3, no requieres volver a comprar. Estuve viendo, bueno, que tú puedes llegar a comprar Super Mario 3, creo que es, en... Ajá. Bueno, cualquiera de los Super Mario de Super Nintendo, de Nintendo. Lo puedes comprar para 3DS y para Wii U, pero las compras son separadas. O sea, no tienes... No está unificado y es bastante molesto. Y no solo con juegos clásicos. Por ejemplo, Guacamelee. Yo lo compré una vez y lo compré para... Y salió para Vita y me salió también la versión para PlayStation 3 también. Entonces, mira, no sé, es algo que muy incómodo. Si tienes dos consolas que van a tener los mismos juegos, oye, ¿para qué tengo que pagar dos veces por ahí? Con lo del Gamepad, yo creo que Nintendo simple y sencillamente se tiró a la fiebre del tabletística. De las tabletas. Sí, gracias, de tabletística. No encontraba una palabra tan buena como esa. Al final no les dio. Y mira, yo siento que me imagino esto como en varios estudios desarrolladores, que les llega la Wii U, ven la tableta y dicen, ¿ahora qué diablos hacemos con eso? ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¡Ándale! Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, mira, yo no he ido... Solo cosas buenas del control de PlayStation 4 a nivel de los desarrolladores. Que por ejemplo, hace unos días que estuve jugando Resogun, el microfonito te va diciendo cositas ahí de interesantes. Está el trackpad del control también. O sea, bueno, Sony le preguntó a los desarrolladores qué quieren y se los dio. Lo mismo. Parece que por el mismo lado tiró Microsoft, pero Nintendo fue como, tomen, usen esto, a ver qué hacen. Siempre está con todo Nintendo, la verdad. Sí. Ruba, su opinión del caso, Wii U, ¿cómo ve a Wii U para el futuro venidero? Ah, bueno, pero eso es otra, eso no me lo hiciste a mí, como puede ser. Sí, no, no, sí. No. Sí, no. Si lo dijo... Lo dije al principio, Bardi. No, tranquilo. Yo no lo veo como que lo veo como que te vas a estar, no sé, porque ya está como que tal de juegos, no van a hacer tanto la pantalla como se esperaba, pero va a ser un catálogo decente, como hay todos, de robots, Splatoon, Smash, etcétera. Y pues un catálogo decente, vaya, para allá que. Para que la gente ya se compre ya la consola, sobre todo con Smash, porque Smash es bastante gigante. Pues lo está honestamente, o sea, no creo que le vaya ni tan mal ni tan bien. Puede que con este catálogo tenga un par de ventas más, pero así de que se vaya a la quiebra, que vaya a esperar a PlayStation, no. O sea, va a estar en medio, vaya. Ahora, hay una cosa que a mí me parece, y parafraseando a como decían los americanos antes, Nintenderos para los Nintenderos. O sea, Nintendo es para los Nintenderos, perdón. Yo no, Nintendo sigue con el mismo problema que tiene desde GameCube. Nadie le interesa desarrollar para ella, entonces... Si no eres un Nintendero, no te gustan las licencias de Nintendo, pues la compra de la consola no interesa tanto. Bueno, ¿cómo es posible que se anuncie una versión de Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4 y Xbox One y PC y no una versión para Wii U. O sea, ese es el punto. El problema, si a ti te gustan las licencias de Nintendo, si tú eres fan de Nintendo, perfecto, la Wii U tal vez sea una gran compra para ti. Pero fuera de eso, más bien la consola deja fríos a la demás gente. Y es algo que más bien Sony y en un poquito menor medida Microsoft hace. Intentan no solo agradarle al mismo público de siempre, sino intentan expandir, intentan que más gente les guste sus productos. Y esto es algo que siempre le he reclamado a Nintendo y que siempre se lo voy a reclamar. Y no sé, el mismo catálogo para mí la salva y de a nivel con los fanáticos de Nintendo, pero igual la sepulta con fanáticos de afuera, pues. Ah, pero el anuncio, la falta de un anuncio de Grand Theft Auto 5 tiene poco o nada de sorpresa para nadie. Digo, la demográfica ya está muy bien definida. Ya Grand Theft Auto 5 para Wii U, ya superémoslo. No va a pasar. No. Y no el por problema, el problema es que, espera, tal vez no me expliqué bien. No es el hecho de que Grand Theft Auto llegue o no. No es eso. Es el hecho del poco apoyo third party, del hecho de que no ves en la consola juegos un poquito más, llamémoslo, más maduros, más serios. Bueno, te lo pongo así. Hay veces que, mira, a mí me encanta grabar un Little Big Planet, sentarme a jugar con él, y después a la media hora me encanta grabar un Bioshock Infinite, un The Last of Us, juegos un poquito más maduros, un poquito más complejos, que no es, pero ni por asomo en Wii U. Ese es el tipo de cosas a lo que me refiero. El catálogo third party y el catálogo que no siempre te tira juegos un poquito más maduros, pues. Para todos, pero los pues, gustos. Eso ya depende del third party, vaya. Porque mira. Está con su Resident Evil ahí, está Malware en Wii, está Tretio, está varias cosas, ¿no? Pero es que. Así como es, que eso también es lo que está con Counter Strike y Call of Duty, eso ya depende mucho del nivel de developer, vaya. No. Si la gente, si el developer no quiere participar en el Wii o en Nintendo, ya pero de ellos no está de Nintendo, vaya. No, lo que pasa es que al punto a que yo voy es, mira, por ejemplo, Sony te tira un Little Big Planet, te tira un Ratchet and Clank, te tira un Sly Cooper, y también te puede tirar un The Last of Us, te puede tirar un Uncharted, un God of War. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, hay veces que a mí me encanta agarrar un Sly Cooper, como también hay veces que quiero simplemente agarrar a Kratos y cargármelo todo lo que me encuentre al frente. O sea, ok, creo que ya te entendí, Bardi. Mira, lo que comentas, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, es el soporte third party a Wii U. Prácticamente lo que han dicho a grandes rasgos, con actitudes y todos los desarrolladores third party es, güeyes, pónganse a jalar con su consola, pónganse a trabajar. Enséñenos qué podemos hacer. Nintendo, pues bien que mal, al menos en este 3 se mostró que sí se está poniendo a chambear duro. ¿Qué tanto tiempo? También esa es otra pregunta. Tocará ver dentro de cuánto tiempo podemos ver juegos ahora sí para todos los gustos, para todas las demográficas en esta consola. Porque así como dice Ruba, nos encontramos con juegos como No More Heroes, como los Yakuza en Wii, que no son nada complacientes con los más pequeños. Exactamente, también, gracias. Depende mucho del enfoque de la compañía. Por ejemplo, Nintendo, que se enfoca en el público joven, pero no es ese, que, no. Ese es el problema. O sea, tampoco la palabra no se discrimina al otro público, al público mayor. Puede tener ese tipo de juegos, pero esto ya depende de los developers, vaya. Sino que en esta compañía, digo, en la consola, ya es peor de ellos. Tocará ver en cuánto tiempo entonces. puede atraer ese tipo de estudios que desarrollen, pues ahora sí, ese tipo de juegos para todos los gustos. Nos resumimos entonces a una pregunta: ¿ustedes creen que con lo que se mostró Nintendo en el Wii U le alcanza para captar la atención de estudios third party que hagan este tipo de juegos que comenta Bardi? No, Ruba. No. Con Bayonetta, quién sabe. No, bueno, es que ¿sabes cuál es el problema? Que Nintendo vende la consola como una consola familiar para toda la familia, para que todos se sienten en el sillón y jueguen. Entonces, ¿no? Pero tampoco. No, es que no, ese es el punto. A lo que me refiero es que además de eso, Sony después va y te anuncia un The Last of Us. Nintendo llega, te anuncia un Mario y ahí. O sea, y se los quiere poner así en perspectiva. Es que ya depende de los developers, no depende de Nintendo, o sea, es que diferente. El problema es que Nintendo es promociona la consola como consola para niños, consola para la familia, no consola para todo el público. Y esto es a lo que yo me... Ese es el punto al que quiero llegar. Nintendo no hace como para decirle: oigan, ustedes que les gusta Gears of War, que les gusta God of War, vengan, aquí tienen un tipo de juego similar. Que les gusta algo tipo Halo, tipo Killzone, bueno, aquí tienen esto. O sea, el punto mío es lo más maduro, lo más adulto tal vez que ha escupido Nintendo es Majora's Mask. Y tampoco es que sea tan así, tan profundo. Y es el punto que quiero llegar. Nintendo se enfoca mucho en ser una juguetería. Y eventualmente, si solo quieres llegar a ese tipo de público, la vas a tener complicado, pues. Ahora, no por esto estoy diciendo que los juegos de Nintendo sean malos, no por esto estoy diciendo que los juegos de Nintendo sean un asco, ni mucho menos. No, ese no es el punto. No, el punto es cómo Nintendo intenta apuntar a la demográfica. Y es eso, Wong. O sea, si por ejemplo a mi tía me preguntó hace unos días, vi que hay consolas nuevas, ¿cuál me recomienda para sus primitos? Y yo, una Wii U. Así, de simple. Una Wii U. Pues sí. Después, otro tío, que ya ahora sí tiene primos que ya van a cumplir los 16 años, me preguntó: bueno, nosotros también compramos una de ese lado. Yo, no. Ustedes tiren por un PlayStation 4, una Xbox One, porque ellos ya empiezan a querer otras cosas. Mis mismos primos de esa edad ya me han dicho: es que ya este tipo de juegos me aburre un poco, quiero algo un poquito más. Les pasó un Final Fantasy, les encantó. Entonces, bueno, ya empiezan a crecer, ya empiezan a tener gustos distintos. Ese es el punto con Nintendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, por eso. Tú creces con Nintendo, pero Nintendo después no crece contigo. Ah, no, sí, no, yo lo que me refiero es, yo creo que sí, lo que está haciendo Nintendo sí le va a alcanzar, sí, para atraer a esos desarrolladores, a lo mejor no en el corto plazo, pero yo creo en el 2016-2017 podemos ver perfectamente un nuevo Yakuza, un nuevo juego de Suda ahí en el sistema, o incluso alguna secuela o adaptación a consolas sobremesa de Project Steam, que se ve que es un shooter ya al menos con un poquito más de grima detrás. Mira, yo no lo veo tan fácil. Yo no lo veo tan fácil que traigan al third party. ¿Por qué? Porque la gente quiere un Witcher, la gente quiere un Mass Effect, la gente un Bioshock, algo por el estilo. La gente es gay. No, es que neta, yo en serio, ya depende mucho del público, o sea, por eso está frase cada público para cada, sí, cosa. Ahora, como te digo, ya depende del developer, Sí, y ese es el punto. O sea, ahorita ni siquiera, corrígeme si me equivoco, pero creo que este año, el próximo año, no va a haber un FIFA en Wii U. Un FIFA nuevo en Wii U, bueno, eso ya es un síntoma de que el third party no le interesa. Ay, ¿qué le interesa? Para empezar. Perdona, pero FIFA es uno de los juegos más vendidos que hay. O sea, no podemos, nos guste o no, no podemos simple y sencillamente obviarlo diciendo no me interesan los simuladores de fútbol. Pues a lo mejor no. Sí, no, por eso, pero hay toda una escena competitiva en FIFA. A lo mejor no se puede obviar, pero igualmente podemos movernos, lo que puede ver la compañía es: no tenemos FIFA, bueno, nosotros hacemos nuestro juego de fútbol, o no tenemos FIFA, bueno, no sé, Sega, ven y ¿sí? échanos la mano. Digo, ya hicieron eso, ya hay un juego de Sega para GameCube que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno. Lo que también hay que ver, lo que también hay que quedar claro, es que al menos yo personalmente veo que por las etiquetas de Wii U, por el precio que tiene la Wii U, no se muestra como una consola que sea de opción única. Digo, sale, creo yo, barata para que la tengas al lado de otra consola. Lo mismo pasó con Wii U, con el primer Wii, perdón. El precio llegó a bajar tanto que Wii U dejó de ser la opción para convertirse en un complemento. En esta consola veo que es lo mismo, y realmente no hay problema. Digo, a Nintendo le interesa que se muevan sus dispositivos, que se vendan sus consolas. Si pues los japoneses son muy orgullosos, ¿eh? Los japoneses son muy orgullosos, pero yo creo que lo están haciendo hasta cierto punto de manera intencional, la estrategia de convertir a su consola en una especie de plato de segunda mesa, porque a final de cuentas eso les da dinero. Sí, sí. Ahora, te quiero decir, para resumir, tal vez un poquito, porque no extendernos más, sí, o sea, a nivel de los fans de Nintendo, ya Nintendo lo recuperó. Ya se anunció un nuevo Zelda. Se anunció el nuevo Star Fox. Ya dijeron que el próximo E3 se va a ver un Metroid, tanto 2D como 3D. Tienes ahí un juego de Mario bastante sólido, un Donkey Kong también bastante sólido. Yo siento que ya y tienes apuestas nuevas como la del... Ay, se me olvida el nombre de esta, de los calamares, el shooter de los calamares, Splatoon. Splatoon. Entonces, bueno, mira, bien, y es fantástico por fin ver una IP nueva de Nintendo, weón. Desde Pikmin no se veía. Entonces, ya esto se ve bien y todo, pero mira... Bueno, y viene Smash, sin decírtelo poco. Fantástico por ese lado, pero mira, no siento como que Nintendo vaya a alcanzar en ventas, que Nintendo vaya a recuperar el apoyo a third party, ni mucho menos. Pero vuelvo a lo mismo. La consola, como tú dices, como complemento probablemente sea genial. Yo estoy decidiendo si como complemento me consigo una Wii U o una Steambox. Estoy ahí en veremos. Pero ese es el punto. Me parece que suena feo tal vez, pero como para los que no somos fanboys de Nintendo, para los que no seguimos a ese punto, me parece como una muy buena segunda opción. Ok, en eso estamos de acuerdo. Otra de las consolas, por eso es también parte de esta octava generación. Digo, de 3DS, para no olvidarnos, lo resumimos sencillo. Ha tenido un año fenomenal, seguirá estando en boga si los números de venta y los productos mencionan algo. Fin. La otra consola de la que también nos interesa hablar es PlayStation Vita. PlayStation Vita le pasó, creo yo, lo mismo que con el Kinect de Xbox One. Lo mencionaron o lo implicaron en la charla sobre estos servicios de servicio PlayStation Now. Y ya. Mal movimiento de parte de Sony, creo yo. Porque siento como que están diciendo, bueno, con PlayStation Now ahora vas a poder tener más de 1000 títulos. Ahí tienes catálogo para Vita. Punto, yo me lavo las manos, yo no trabajo o trabajo menos en el soporte a la consola y vámonos. ¿Qué se me hizo también a mí muy personal es forma de ver un poquito flojo de parte de Sony y por supuesto las animaladas como las que hicieron estos blogueros de la página oficial anunciando un juego que ni siquiera iba a ver la luz en Vita y crear expectativas, tampoco le ayudan. Entonces, Sony de alguna manera siento que se quiere deslindar cuanto antes de su consola portátil. Se siente. Siento que la percepción puede ser esa. Pero siento que debemos esperar al menos un año más. ¿Por qué? Porque este era el año para mostrar catálogo de consolas de sobremesa de nueva generación. Imagínate la conferencia de Sony si llega y le dedica media hora a Vita, por lo que tú quieras. Entonces, se vuelve un poco larga, pesada, y los anuncios de PlayStation 4 y al momento de PlayStation 4 se pierden. Siento que ya el próximo año con PlayStation 4 más reforzada, tal vez se pueda ver un poco más. Pero ahorita Sony tiene la consola en stand-by, ahí quedita, y mira, siento que no, ¿cómo decirlo? Siento que sí, no se ha mostrado gran cosa. Ahora, hay que comentar un par de cosas. Desde que se lanzó el pack de Borderlands y Vita, o la Vita desde ese momento, y además la Vita Slim, prácticamente en todo Norteamérica, la Vita está agotada. Está agotada. Y las ventas. Sí. No, hay varias noticias de incluso que salieron la semana pasada. Incluso Sony reconociendo que no esperaban el pegue y bueno, tienen que empezar a aumentar un poquito las líneas de producción. En Japón, las ventas de las consolas son bastante sólidas y bastante fuertes. Incluso Freedom Wars para una IP nueva, para una IP. Además, exclusiva de Vita, creo que fueron los primeros 2 días, 3 días, una cosa así, vendió 200.000 unidades, bastante bien. Entonces, sí, la Vita, si Sony el próximo E3, todavía falta el Tokyo Game Show y todavía falta la Gamescom en agosto, pero si ya después del próximo E3 del próximo año no vemos un repunte particular en Sony, lo veo difícil. Además, Sony también dijo hace poco que se iban a enfocar más que todo en el apoyo a los indies para la consola, en el apoyo para, ¿cómo se llama esto?, para third party en la consola, pero que iban a dejar de meter tantos recursos first party en la consola, porque parece ser que el frente en el que se quieren centrar es más que todo en PlayStation 4. Bueno, hay un Freedom Wars que todavía viene de camino, al menos para Occidente, parece ser un Gravity Rush 2 también que viene en camino. Entonces mira, siento que no van a dejar de desarrollar propiamente así para la consola, no veo, a no ser de que Sony logre pegar otro, algo como el Borderlands 2 para Vita, no siento que logren tener mayores ventas. Pero la, mira, y te lo digo como usuario de Vita y usuario de 3DS, mira, la Vita a mí me tiene encantado. Estoy viendo dónde consigo una tarjeta de 64 GB barata, que mira, no me entra, tengo que estar borrando contenido de la consola. Y no sé, siento que Sony también le está haciendo mucha bulla al hecho de que de la segunda pantalla o del Remote Play con el PlayStation 4, pero no veo a Vita alcanzando las ventas de 3DS. A no ser, como te digo, de que Sony meta mano y logre conseguir algunas IPs grandes third party por ahí. Como tú mencionas, bueno, Bardi, la única hacerlo bien, porque recordemos lo que pasó con el Call of Duty que salió en Vita hace un par de años. Sí, exactamente, ese es el punto. Así de insignificante fue. Al Vita ya se le está dando, creo yo, bastante tiempo como que de colchón, a ver si repunta. La diferencia que veo yo, por ejemplo, con Nintendo, es que al menos en este E3 Nintendo se lanzó a la carga con su consola de sobremesa y mostró cosas que sí realmente pueden captar mercado. Vita fue total y completamente olvidado, al menos en este 3. Las ventas, como tú dices, son muy apenas una décima parte de las del 3DS. No mostraron nada. ¿Cómo pretenden entonces que les alcance? Tú dices con lo de la segunda pantalla. Ponle que sí, pero digamos, a diferencia del Wii U, otra vez, donde te trae una segunda pantalla como parte del paquete, esta la tienes que comprar por separado. Y al final está pues la parte más fuerte y pues, aparentemente la parte más triste de Vita, que es en el aspecto software flaquea demasiado. Y el hecho de que no se haya mostrado nada. Eso no es cierto. Bardi, por favor. 4 no. millones en comparación a los 45 de 3DS, ¿a qué se me debe entonces? Se debe a la falta de nombres grandes. Ese es el punto. Bueno, mira, Persona 4 Golden no es para nada un mal juego. En Vita hay mucho juego, y sobre todo es un remake, estamos de acuerdo. No, y sobre todo el indie, pero mira, te lo pongo así. No he conocido un usuario en Vita que no esté buscando meterle más memoria a la consola. ¿Por qué? Porque siguen habiendo juegos buenos e interesantes. Mira, un Danganronpa, bueno, si te interesa este tipo de juegos, hasta un Seran Kagura. Y así hay varios ejemplos. La consola tiene muy buen catálogo. El problema está en que faltan nombres de peso, y que Nintendo tiene muy grandes nombres, muy grandes. Y ese es el contraste en que se ve. Tú no puedes comparar a un Little Big Planet con un Mario, ¿cierto? O sea, un Little Big Planet, para mí, mucho mejor plataformas, tal vez, que se ha visto en una portátil, bueno, exceptuando por Terraway. Pero aún así, el nombre jamás es tan alto como Mario. ese es el problema. El problema de Vita es la falta de nombres grandes, pero de juegos buenos y de catálogo hay. Y el hecho de que, te lo pongo así, los estadounidenses le llaman attach rates, que es no sé cómo traducirlo en español, pero Vita, creo que el attach rate es de 11, 12 juegos por consola, el más alto en cualquier consola, en que esté sobremesa o portátil. Y es por eso que Sony le obtiene ganancias de Vita. Pero volvemos al punto. Para ingresar al gran público, necesitas nombres de peso. Vita lo intentó con un Assassin's Creed que vendió muy bien, vendió casi 1 millón de unidades. Un Call of Duty que vendió del asco. Y entonces, desde ese momento, ahí ha ido decayendo. Lo está intentando con un Borderlands, a saber cómo le terminará de ir. Pero ahorita el problema es ese. Y yo siento que, como lo comentamos, juegos, al menos como lo digo yo, juegos no faltan. El problema es que falta un nombre de peso para que tú tires por ahí, para que llegue el gran público. ¿Uncharted no se puede considerar un nombre grande? Sí, pero fue de lanzamiento. ¿Qué más? De ahí ha bajado. O sea, y, e igual, de misma manera, un Uncharted no tiene el nombre de como te digo, de un Mario. Yo llego, tú llegas a... Pregúntale a tu tía, pregúntale que si sabe de los videojuegos Uncharted. Probablemente te diga que no. Tú pregúntale si sabes los juegos de Mario y muy probablemente te va a decir que sí. Ese es el punto. Ok, pregunta. Entonces, ¿tú ves de aquí a poco nombres grandes cayendo en Vita? ¿Tú ves al próximo God of War o al próximo juego de Sony Santa Mónica en Vita? ¿Ves un nuevo Crash que caiga para Vita? Nombres grandes de Sony veo pocos. Nombres grandes, third party, donde Sony mete dinero y dice, oye, toma, ocupa un juego de esto para Vita, eso no lo veo tan irreal, pues lo veo bastante más factible. La pregunta, ahora sí que la pregunta del millón para esta sección. De aquí a... ¿Ves al PlayStation Vita repuntando en un futuro, Bardi? ¿Ves al PlayStation no. Vita repuntando en un futuro, Ruba? No, tampoco. No. Exactamente. Creo que los tres estamos de acuerdo ahí. Eso sí. Comparto. Quiero terminar diciendo que a pesar de que no vea Vita repuntando en ventas al nivel de 3DS, vuelvo a decir, mira, como usuario de las dos, estoy mucho más encantado con el Vita que con el 3DS. Y te comento, mira, para todo. Y sí, falta juegos y todo. Y mira, para mí, la mejor manera de jugar un indie es en el Vita. Porque tienes las funcionalidades táctiles, tal vez de los que puedes tener en un teléfono, en una tableta. Y también tiene los controles tradicionales, que es muy, muy apreciado. Ok. Antes de que nos vayamos al próximo bloque, hay por aquí una pregunta. Bueno, una pregunta que se divide en dos partes, de Shiori Misaka y de José Armando Gutiérrez, que me están contactando en Facebook. A los dos les envío un saludo. La pregunta de Shiori Misaka es: ¿desde cuándo se dejó de lado la retrocompatibilidad en las consolas de sobremesa? Y aunado a esto también está la pregunta de José Armando Gutiérrez, que es más o menos por el mismo lado. Dice: ¿creen que Sony pondrá en venta virtual para el PlayStation 4 títulos de PlayStation 3? Olvidemos ahorita de PlayStation Now. Títulos así como los clásicos de PS1 o de PlayStation 2 que están ahorita de venta en la network. ¿Creen que lo mismo ocurra con PlayStation 4? Y Y eso de alguna manera pues es una forma de retrocompatibilidad, ¿no? Parecido a la consola virtual de Nintendo. Empezando por la pregunta de Misaka, creo yo, y en eso pues aquí el buen Bardi nos ha ayudado a entender muy bien este punto. La retrocompatibilidad nunca fue, nunca será el camino a seguir para las consolas. ¿Por qué ir para atrás? ¿Por qué gastar dinero? Vaya, ¿por qué gastar recursos yendo para atrás cuando tienes que ir para adelante? Y más o menos, sí, exactamente. Ahora, no por esto significa que las compañías odien la retrocompatibilidad, ni mucho menos. Prueba está el PlayStation Now. Mira, tú entras al PlayStation Now ahora y lo único que te encuentras son juegos de la pasada generación. Sí. Entonces, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las compañías incluso saben que todavía hay gente que quiere agarrar su consola, ponle el nombre que tú quieras, y sentarse y jugar un Final Fantasy 7, un Final Fantasy 6, un Super Mario, un Super Mario Bros. De Nintendo. O sea, la gente va a seguir queriendo hacerlo. Pero no es el punto principal de inversión. No les sirve invertir de buenas a primeras en eso. Exacto. Y además, recordemos que la retrocompatibilidad antes, y es algo que se aprendió con PlayStation 3 y Xbox 360, la retrocompatibilidad antes es cara. Y si la haces física, aún más cara. Entonces, ¿por dónde tienes que tirar? Por emuladores. Y con un emulador tienes que programarlo bien y dedicarle su tiempo para que salga de provecho. Mira que igual el emulador de PlayStation Vita no salió de emulador de... PlayStation 1 no salió en Vita de entrada, fue saliendo ya como creo que fueron a los... Ya de a poco. Como a los 6 meses, pero volvemos al mismo punto. Es algo que no, la compañía no se van a enfocar de buenas a primeras. Ok, y la segunda pregunta, Bardi, ¿tú ves juegos de PlayStation 3 como clásicos digitales en la network para el 4? Yo lo veo difícil con este anuncio del Now, pero me gustaría, me gustaría mucho. Puede que sí, pero el problema está, bueno, en que Sony debería entonces hacer un ¿cómo se llama esto? Un emulador para un emulador de PlayStation 3 para PlayStation 4. Y la arquitectura del PlayStation 3 es bastante jodida, entonces no lo veo. Lo veo más tirando por el lado de PlayStation Now. Eso sí lo veo un poquito más factible y un poquito menos complicado, al menos para Sony, de hacer. Uh-huh. Muy bien. También le mandamos un saludo enorme a Investimaniac, que nos está escuchando como todos los domingos. Por ahí también saludos a esos ninjas que están dando like, pero que aún no comentan, quiero creer que están escuchando. Saludos a Luis Dandy, saludos a Atlas Falken, saludos a la compañera Alia. Vaya, saludos a todos los que están escuchando. Vámonos a un pequeño break y regresamos con el segundo tema del que vamos a hablar el día de hoy, un tema que se antoja sabroso para la semana que viene. No se les olvide, chicos, paren esa oreja, estamos en la número 1, la más chingona de todo el Radio Mundial. Y nada más, regresamos. Uno de los más grandes héroes tiene una historia que contar. Y en Anime Nexus la hemos llevado hasta ti. ¿Pero te has preguntado alguna vez ¿En qué pensaron aquellos que la han contado? Te hemos traído sus dos últimos álbumes. Parte de un proyecto épico y singular. Ahora te traemos a las mentes que están detrás de ellos. Escala Alternativa presenta The Megas en Anime Nexus para toda Latinoamérica. Conoce mucho más sobre esta banda de rock independiente de Los Ángeles, California. Sus inicios, su pasado y la principal inspiración para su música. Así como todo lo que ha ocurrido detrás de su último proyecto doble. History Repeating, una trepidante historia que cuenta la batalla entre dos hermanos. Los micrófonos serán abiertos por tu anfitrión y amigo Sander este sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Para mayor información de los horarios en tu país, visita horarios.animenexus.net. Y no te pierdas la oportunidad de participar para ganarte uno de sus dos últimos discos. History Repeating Blues y History Repeating Red. Vive tu sueño. Y dale un descanso a tus oídos con The Megas y Escala Alternativa. Solo por Radio Anime Nexus. Así como lo escucharon, muchachos, una entrevista con The Megas en Anime Nexus el sábado 2 de agosto a las 7 de la tarde, conducida por su servidor. Espero estén ahí con nosotros. Y entramos al segundo tema de debate aquí en este Barrio Gamer. Es un evento, el mundial medio lo he seguido. Cosas como la serie mundial, como el Supertazón. Pues son grandes, pues. E incluso este evento de luchas, el WrestleMania de la WWE, creo que para nosotros, al menos para nosotros como aficionados a los juegos de pelea que somos, ha llegado la próxima semana, llega precisamente ese evento. Evolution Championship Series 2014, también conocido EVO, se llevará a cabo en Las Vegas del viernes 11 al domingo 13 de julio. Y se viene sabroso. ¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Esperan Bardi y Ruba con la misma emoción que yo este evento? Digo, yo hasta pedí el viernes como día libre para poder verlo desde las 10 de la mañana que empiezan hasta las 11 de la noche del domingo. Yo solo me entiendo porque ahora un amigo que participa ahí. No, su cuenta. Sí, se llama Sol por si acaso. Ah, bueno. Va a estar en Schoolgirls, va a estar en Marvel, va a estar en Babe Blue y creo que yo. Pensé que me ibas a decir que se llamaba Bala, tu amigo. No, no. Que quiero que te viera las influencias, yo. No, o sea, se llama Sol por si hay cosas ahí, lo ven en un puro algo. Yo sí lo espero con muchas ansias. Es un fin de semana muy interesante. está... Unos amigos quieren ir a ver la final del mundial el domingo, entonces probablemente el viernes, después del trabajo y después de la reta de semanales con Sander, nos dediquemos a ver el Evo, después el sábado a ver el Evo, después el domingo a ver el Evo, ir al que quieren ir a ver el mundial, el final del mundial, y después seguir viendo el Evo. Entonces, sí, mira, a mí me apasiona bastante, me gusta mucho. Estoy viendo qué hago porque el lunes me toca entrar a trabajar muy temprano en la mañana, entonces tengo que normalmente acostarme muy tarde, entonces estoy viendo a ver si logro que alguien cambie con alguien el lunes para lograr decir un poquito más y no perdérmelo. Pero mira, sí, lo espero con muchas ansias. Sería el cuarto año consecutivo que sigo al Evo. Y mira, desde la primera vez que lo seguí como aficionado al género de la lucha, me enganchó. Y a partir de ahí, los torneos regionales, el CEO, que pasó hace poco también, entonces ya fue ganando más importancia. Y uno se va terminando metiendo un poco en la escena de los eSports, al menos en el género que más le apasiona a uno. Exactamente. Ya puse a todos los interesados en el género, la página oficial del Evolution, y que vengan a comentarnos qué es lo que esperan, qué es lo que quieren ver. Les menciono de una vez la lista de juegos oficiales que estarán presentes en este evento. Empezamos con, obviamente, bueno, ese lo dejamos al último, ¿no? Empezamos con Blaze Blue Chrono Fantasma para PlayStation 3, Killer Instinct exclusivo de Xbox One, Ultimate Marvel vs Capcom 3, The King of Fighters 13, Injustice Gods Among Us, Super Smash Bros. Melee, un juego de más de 10 años de vida, hace una nueva aparición en este evento, Tekken Tag Tournament 2 y por supuesto la carta fuerte del evento, Ultra Street Fighter 4. Por supuesto son los oficiales, porque también hay, digamos, juegos que tienen sus llamados side tourneys. ¿Qué es eso? No los hacen en un stand, los hacen en una, digamos, en una cabina normal. Son por lo regular eventos más pequeños con menos participantes, pero que también se llevan a cabo. Ahí encontramos títulos como Skullgirls, como el todavía vivo Marvel vs Capcom 2, que se niega a morir. Bueno, incluso aunque uh-huh. te sorprenda, el PlayStation All-Star Battle Royale va a tener su boot. ¿Un side tourney en Evo? Sí. Wow. Wow. ¿Cómo ven la alineación? Perdón. Vale. Mira, si quieres termina primero. No, es eso. Ah. Hay mucho, muy entretenido. Como fan de Street Fighter, me llama mucho. Después de Street Fighter me llama también Marvel. Y mira, a pesar de que Tekken no me disgusta, me encuentro más llamativo a King of Fighters que a Tekken. No sé. Al menos en gustos personales, pues. No, King of Fighters es tiene una barra de ejecución que está puesta muy alto. Ese es el problema con el que está, por la cual las personas no están tan familiarizadas con el juego o lo abandonan pronto. King of Fighters 13 me parece un punto interesante, importante a llevar a cabo, ya que es el juego en el cual muchos de nuestros compatriotas, gente de México y Latinoamérica, es más fuerte. junto con gente de... ¿Perdón? Continuaremos prácticamente, digo. Junto con gente de Corea, que también está muy muy metida en el juego. Oye, lo de Corea quiero comentarlo al final, porque la inclusión de ellos en el los eSports está siendo increíble. Sí, curiosamente, el año pasado fue un jugador de Estados Unidos, bueno, filipino residente en Estados Unidos, que es el que fue el ganador de King of Fighters 13, precisamente contra uno de los veteranos de Corea, que es este chico que lleva por nombre Reynald. Ahorita les ponemos el link con la final del Evo del año pasado. Yo creo que en cuanto a King of Fighters 13, toda la armada de Corea se viene fuerte, ¿eh? Se viene ofendida y viene con ganas de quitarle el título a este hombre. Yo creo que no será nada fácil, porque desde su victoria en el Evo 2013, Reynald ha tomado el primer lugar en varios torneos de King of Fighters. Bueno, no en varios, en todos los torneos de King of Fighters a los que ha asistido. Final Round. Esto pasa mucho. Sobre todo en el género de la lucha. Que muchos. Llamémoslo. Perdedores del año anterior. Se preparan mucho, mucho. Para el siguiente torneo. Pero lo interesante es, hasta que no los veas jugando, hasta que no confirmes que están en buen nivel, por más que entrenes, bueno, no hay nada asegurado. Sí. Ruba, tú eres eres más allegado a la comunidad de King of Fighters allá en Jalisco, que hasta donde yo sé es junto con el DF de las comunidades más grandes de ese juego aquí en México. No realmente. ¿Cómo ves el panorama para el juego? Para King of Fighters no tengo idea, la verdad. No mucha de la escena ahí, No la conozco, así como que te gustó hacer reuniones con la gente de ahí, torneos, no sé nada al respecto. Yo sé más de Marvel y de Uber que eso realmente. Ok, muy bien. Va a haber igual varios competidores de México que, como siempre, se dan cita en este hotel enorme de Las Vegas. Para el evento, la mejor de las suertes a nuestros compatriotas. Hace 2 años, uno de ellos, que lleva al menos por gamertag Bala, que estaba dominando en los Estados Unidos, llegó al Evo 2012 y no pudo ganarlo. Consiguió un muy decoroso segundo lugar. Pero sí, vaya, pero guapo, para que se den... Muy reñido. Sí, pero para que se den una idea, pues, del... De la calidad con la que los jugadores de México llegan a ese juego, precisamente en este torneo que es 100% internacional. Otro caso que me parece sorprendente es, si bien parecería que ahora sí lo cepillaban completamente a Super Smash Bros. Melee, Nintendo de última hora nuevamente dio su brazo a torcer y lo permitirán poner como juego principal en su alineación. Los rumores estaban bastante fuertes de que Super Smash Bros. Melee, primero, no querían que estuviera, y en segunda, no querían que se pasara nada de material videográfico. Streaming, pues. Ajá. Y no estamos hablando del año pasado, te estoy hablando de este año otra vez. Al parecer ya cambiaron, porque digo, si es juego oficial, obviamente va a tener tiempo en el escenario principal. El problema es que sigue la misma política de Nintendo, de que no quieren, si ellos no generan ingresos por ello, no quieren pueden permitir streamings. Es bastante directo, de hecho. Pero muy corto de mente, ¿no crees, Bardi? Después de todo, en el Ivo se mueve bastante, bastante dinero. Te cargas la comunidad, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, Capcom utiliza el Ivo como parte del torneo anual de Street Fighter. Y pone dinero, y la opinión de la comunidad acerca de Capcom ha mejorado respecto a los últimos años. Pero tampoco puedes esperar que todos piensen y tiren por el mismo lado. El caso de Nintendo. Nintendo no contribuye con los premios, lo único que autoriza es a que se muestren los juegos en el streaming y todo. Pero es donde tú ves distinto. Por ejemplo, tú ves a Arc System poniendo dinero para los premios de BlazBlue. Tú ves esos a juegos. Capcom. Oye, sí, tú ves. Pasados de lanza, ¿sí? Sí, exactamente. De eso hablamos ahorita. Tú ves igual con Capcom haciendo lo mismo. Gente organizando torneos con los de Schoolgirls y así. Pero Nintendo, pues en ese lado es muy conservador. Entonces, no le interesa. Además, a Nintendo no le interesa que un juego tan viejo como el Smash Melee sea el que tenga la atención. Pues sí, esperemos. Digo, también está el rumor o la idea, ¿no?, de que desde que se anunció el lanzamiento del nuevo Smash Brothers, Nintendo tiene al menos o intenta dar un poquito más de apoyo a la comunidad, que a pesar de todo es la que ha mantenido el juego vivo. ¿Alguien de aquí de ustedes ve Super Smash Bros. Melee de manera competitiva? No. ¿Ruba? Yo solo en ejecución, pero yo solo en ejecución, no. Porque eso de los bebés es como tan pesadísimo, pero así como que en prima. No, el juego está jodidamente roto. O sea, sí. Pero así como que la ejecución, de lo que digo, es como que los combos y los bebés está como que es una curva de aprendizaje estúpidamente gigantesca, esa curva para pero hacerlo bien es como que wow. ¿La consideras más que Marvel 2, Ruba? Perdón, Bardi. No. Pero te digo, es como que la cosa nomás, pero el juego en sí no lo considero para dormir. Okay. El problema es que Smash no es un juego, sobre todo el Melee, diseñado para escenarios competitivos. Smash es un juego de fiesta. Realmente. Que puedes hacer combos, sí, pero el mismo Sakurai ha dicho, puedes hacer combos en Melee no por intención, sino porque hay errores en la programación del combate que te permite hacer combos. Exactamente. Y lo mismo con Brawl, y bastante no lo considero. Sí, y muy probablemente lo mismo pase con el mismo Wii U, con el mismo Smash de Wii U. No lo considero. Y desde eso. Sí, o sea, sí, yo sé que hay gente que le molesta, pero no considero Smash un juego de pelea competitivo. En principio, por estas cosas. Segundo, porque hay personajes que están rotísimos, pero jodidamente rotos. Y no, o sea, no, ahora, como siempre, tú sabes que en internet, cuando dices que algo no lo consideras para alguna cosa, ya estás automáticamente diciendo que es malo. Pero no es así. Smash como juego de fiesta es divertido hasta cierto punto. Pero para competitivo, no. Es más, considero más competitivo al PlayStation All-Star Battle Royale. Yo solo por la que te digo los controles. De hecho, le pasé ahorita en Skype un video de lo ridículamente complejo que es un maldito combo ahí con el control cero del GameCube. Y wow, pero o sea, así como que para desde eso no se me hace competitivo. No sé si me da a entender. Sí, los entiendo. A mí me es complicado realmente seguir Smash Bros. A nivel competitivo, siempre y cuando son más de dos. porque es un desbarajuste, es un desmadre, pero enorme, completo. Sí, más, sí. Sin embargo, si es de uno contra uno, sí se me hace en varias ocasiones divertido. Ahora, te digo una cosa muy extraña. Ajá. En el torneo que de Smash que Nintendo realizó en el último E3 que acaba de pasar, no, ni invitó, ni mencionó, ni le dijo nada al último campeón de Smash del Evo. A Mango. Sí. Uh-huh. Entonces yo me quedé como, Nintendo, ¿qué estás haciendo? O sea, no estás llamando, supuestamente son los mejores de la comunidad, y no llamas al campeón del último Evo. Por favor. Supuestamente Nintendo ya está como sponsor en este certamen. Vamos a ver cómo lo manejan. Hay varios nombres que me llaman mucho la atención. Que son pues obviamente el campeón Mango. Habrá que ver si puede repetir. Y atrás de ellos, el que es, pues creo yo, mi jugador favorito, que es este chico que ya tiene por nombre, entre comillas, Armada. Y el Eterno, que es prácticamente una de las caras más reconocibles de la escena de Smash Melee a nivel mundial, que es Jason Zimmerman, conocido como Mewtwo King. No tuvo un buen certamen el año pasado. Recordemos que para este muchacho que tiene ya una historia de más de 10 años en el juego de manera competitiva, si no está dentro de los primeros 3, no es se puede considerar fracaso. Vamos a ver cómo le va a Jason Zimmerman y a estos otros dos muchachos, Mango y Armada, en el torneo de este año. Ya están publicadas las finales del Evo 2013, que es un jugador enorme de Ice Climbers llamado Wobbles contra el Fox de Mango. Y bueno, a final de cuentas se impone la lógica. Fox, que es el personaje más, digamos, top tier de Smash Melee, casi roto, bueno. Termina ganando. Uh-huh. Sí. Posibilidad por ejemplo, lo ponemos en el grupo. Sí, sí, claro. Otras cosas que hay en el Evo. Bueno, los que seguimos de cerca a la comunidad, de alguna manera, a varios ya les está dando la idea de que Marvel vs Capcom 3 está como quien dice, en terapia intensiva. A pesar de que es el torneo que por lo regular marca el segundo número más alto de competidores después de Street Fighter. Ruba, tú que sigues más Ultimate Marvel vs Capcom 3, ¿Cómo ves al juego? ¿Te sigue interesando? Lo juego casi que diario, de hecho, todavía. ¿Cómo ves ¿Cómo te parece el hecho de que ya los equipos con Virgil, Doctor Doom, Morrigan, Magneto y Zero dominen la competencia? Pues yo casi de que volvieras por la top tier que hacían, ¿no? Igual es en nunca falta el jugador que sorprende a todo el mundo con su personaje low tier, pero es que termina ganando varios torneos como el modo del año pasado o como a la final del año de 2011, creo, o incluso el Rocket Raccoon que ganó, no creo que fue el año que ganó Final Round 2012. Sí. Pero hay un problema con Smash One, y es que ya señor, estamos hablando de Marvel. ¿De qué me habla? De Marvel, perdón, de Smash. Me equivoqué el nombre. Un problema con Marvel One, y es que Capcom ya no tiene la licencia. Ya la licencia la vuelve a tener Disney. Y Disney dijo ya paró el soporte del juego. Ya aquí ya pero ahí ocupamos hacer parche para balancear. No, ya, aquí murió, ya. Exactamente, ya, ya cualquier cosa para la solución, algo así como que un patch, algo así como el primer patch del Multimate, ya valió madre. Pero ya no se puede quitar que sería el boss el factor 4 de Wesker, el Bullet Hell de Chris G, de Morrigan. ¿Qué otros fichas hay? No. O sea, hay los infinitos, güey, los infinitos, no te vayas tan lejos, los infinitos. Ah, los THC, ¿no? THC, sí. No. ¿Cómo se llaman? Esos TG algo, no me acuerdo. Los THC. THC, los TAC, sí. Esos no van a quitar nunca, se quedaron ahí para allá de corrida. Y eso es lo que la gente temía que pudiera los torneos de juego, y lo han hecho en parte. Pero volvemos al mismo punto, no es ni culpa de Capcom ni nada, porque ya si no te renuevan la licencia, pues ¿qué vas a hacer? Exactamente, ya valió madre. ¿Con el juego así como pero está, no sé es suficientemente bueno para divertirse? Pues depende de los gustos, digo, si sigue siendo el segundo torneo más aclamado del Evo, es por algo. Ahora, pues sí. Barry. Smash, siempre le he tenido respeto porque nunca he logrado llegar a Marvel o Smash. De competitividad, entonces. Está bastante. Barry, como que se te medio cortó ahí. Te estaba diciendo, ¿Smash o Marvel? Que volviste a decir Smash. Sí, qué necesidad la mía. Disculpa, es que estoy jugando Final Fantasy X en el Vita y se me va la idea a veces. Como siempre, jugando en horas de trabajo. Sí, yo puedo. ¿Me sorprende? No, por supuesto que no, porque yo puedo hacerlo. Continúa. No, que Marvel es un juego, puede terminar siendo un juego de fiesta. Entonces yo siento que la gente le tiene mucho, mucho cariño. Y va a ser muy, muy difícil que el apoyo a Marvel desaparezca. Pues sí, mientras haya comunidad, seguirán llegando a él. Si aún sigue de los tres, no creo que se vaya a morir pronto. Sí, eso es cierto. Muy bien, uno de los jugadores más dominantes y con ejecución más prolija en Marvel vs. Capcom 3 es el dominicano Christopher González, conocido como Chris G en la escena. Ha ganado una de torneos que no vean. Su equipo de Morrigan, Doom y Virgil es una pesadilla eterna para los contrincantes. Bueno, pues sí, pero así es el juego. De eso estábamos hablando. Ahora bien. Pero bonita la técnica, pero como que. El juego que haces es como que. Ah, qué belleza. Va a ser lo mismo, es como que me aburre bastante. Pero sí, la técnica es muy difícil. Es que es eso, es muy, muy impecable en lo que hace. Sabe qué hacer, en qué momento, en qué situación. Es muy, muy. Eso es. Para mí igual, requiere mucho entrenamiento y algo muy... Sí, o sea, has intentado hacerle por el gel de Morrigan, es una friega, la neta. Lo he intentado muchas veces y no puedo. Se pone que yo me di un Morrigan y no puedo. Eso es impecable ese técnico, como dicen. Ahora, algo que ha pasado es que este chico gana todos los torneos menos el Evo. ¿Creen que este sea su año? Bueno, es muy difícil de decirlo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Después de como esa estrategia se ve anti que es Gears, imagínate, ya va a venir gente lista para con él, básicamente. Así que no creo que vayan a ganar, ¿ve? Y vaya a ganar. Yo creo que pues sí, pasa por en primer lugar por cuestiones de mentalidad, pero en segundo, no sé, los jugadores ya también están como que un poquito cansados de la manera en la que ha evolucionado el juego. Entonces, si el señor González se pone las pilas, por ahí llega y por ahí gana, ¿eh? Yo creo que sí, digo, después de todo es el último trofeo que le falta, no, no creo que lo deje ir. Blaze Blue Chrono Fantasma tiene un caso muy especial que ya lo estaban comentando Bardi y Ruba a principios del bloque. Una muy buena movida, a mi parecer, de parte de Arc System Works. ¿Pueden comentarnos? No, no, realmente es... no hay mucho que decir, pero... Una recompensa gigante. Sí, puso una cantidad ridícula de dinero para... $30,000 ¿sí? Al sí, pote de Blaze Blue Chrono Fantasma. Exactamente. Y de hecho, si mal no me equivoco, es el juego que mejores premios va a dar durante este Evo. El segundo lugar de Chrono Fantasma va a irse con más dinero que el ganador de Marvel. Así te lo ponemos. Incluso creo que es el más que el ganador de Ultra. No, ese sí pasa a los 10 y tantos. No, pero yo creo que el ganador de... Déjame revisar bien, porque yo creo haber visto que el ganador de Blast Blue iba a llevarse unos 20 y tantos. Ah, sí, no, sí, el ganador sí, pero yo digo el segundo lugar de Chrono Fantasma va a irse con más dinero que incluso el primer lugar de Marvel. Ah, bueno, sí. Pero el que me refiero es eso, que el primer lugar que más se va a llevar este dinero es el de Blast Blue, sí. Por eso Blast Blue, sí. Sí, va a irse con un pote arriba de $20,000. ¿Eso qué significa? Que hay todos los asesinos de Japón ya están relamiéndose los bigotes y ya están emprendiendo el viaje, pero si el torneo de Persona 4 Arena del año pasado indicó algo, es que hay un jugador en Estados Unidos capaz de ganarles. Es este jugador que lleva por nombre Banana Ken, aunque suene aunque suene curioso. Banana Ken en Persona 4 Arena el año pasado, desde que salió de la fase preliminar directamente a octavos, le tocaba puro japonés y ahí los juegos, bueno, los encuentros se decían al que ganara 2 de 3 juegos, exceptuando las finales, que es al que ganara 3 de 2. Banana Ken le ganó a todos los japoneses que se encontró, al menos hasta llegar a las finales, donde se encontró con uno de sus... con otro jugador de Estados Unidos, que se llama Lord Knight, y lo sacó. Eventualmente Lord Knight perdió con un japonés, pero... digo, ahí está, creo que Estados Unidos tiene con qué plantarle cara a los japoneses. Yo me atrevo a decir que el premio de Chrono Fantasma se queda en Estados Unidos. Habrá que a pesar de que hay tanto matón japonés. Podemos, todos los conocedores de la comunidad, si quieren, hacemos nuestras apuestas y miren. Ahí nos ponemos a mano. Ciertamente. Y nos pasamos. ¿Sí ibas a decir algo, perdón? No. Nos pasamos, pues sí, por supuesto, a la carta fuerte de este evento: Ultra Street Fighter 4. Con una entrada registrada ya de 1670 participantes de todas las partes del mundo. Representación de los 5 continentes. La escena de Street Fighter es enorme alrededor del mundo. Perfecto, me dan la razón con su silencio. No, es que es cierto. De hecho van a ver incluso participantes de aquí mismo, Costa Rica. Sé que Honduras también van a ir. O sea, como dices, del género de la lucha, la comunidad más grande es propiamente la de Street Fighter. Y se notan los números. si no fuera por el aporte astronómico que puso Arc System, sería probablemente el juego que tiene con el mejor premio. Con los mejores premios, sí, exactamente. Ah, mira, también otra movida de... Otra movida de Arc System Works, nada más para cerrar como dato, es que el ganador del Evo se irá a la Arc Revolution Cup, que es un torneo hecho con juegos exclusivos de Arc. O sea, lo están utilizando como calificatorio. Sí, pero es igual que el Capcom... El Capcom Pro Tour. Pro Tour, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, mira, yo no tengo favoritos este año. Al menos a nivel de Street Fighter 4. Llevo como un espectador. Infiltration ha bajado bastante el nivel. Le han seguido bastante el nivel. Un peleador que veo muy duro es Pierre Balrog. Bastante bien. E incluso el ganador de del Soul Call, creo que fue Brad, ¿cómo es que? Brian Hart. No, ese fue el del... no me acuerdo. KG Brad, creo que es. ¿K Brad? Sí. Pero bueno, va a estar interesante. Daigo ya no es el rey que era antes, entonces ya se ha abierto mucho a prácticamente... Daigo y Infiltration ya no son los reyes que eran antes y se han abierto mucho a cualquiera. Incluso... El siento que el mejor Evo fue el del año pasado, el que lo ganó un Gen. Lo ganó eso Shan con su Gen, Shan de Singapur. Yo creo que no, Infiltration sí puede hacer algo, porque ganó el Southeast Asia Major y Sio también lo ganó. Entonces, ciertamente empezó a bajar este nivel, pero eso no significa que al menos esté entre los 8 mejores. Ahora, lo que mencionas de Daigo es interesante. Hay una especie de grupo en Japón que es conocida, alabada como los 5 dioses de los juegos de pelea. Son en su mayoría 5 personas mayores de 30 años. Que tienen eso, el gaming profesional como su forma de vida. Bueno, una de sus formas de vida. Aparte de, pues, digamos, un trabajo. Pero ya son gente con más de 10 años, 10, 15 años de experiencia en la escena. Daigo tiene alrededor de 18, 19. Entonces, su sola presencia promete elevar mucho el nivel. Al menos aquí de este juego. Entonces. Y es es bueno. Bueno, tenemos entre los 5 dioses a un experto en Kami e Ibuki. Tenemos a Tokido, que se sabe casi que de todas, con todos. Creo que él es el único que no es treintañero, Daigo, que es básicamente Ryu en la vida real. ¿Quién más? Está Haitani, un jugador con Makoto increíble, maravilloso. Y tenemos también a otro jugador de nombre Nuki. A él no lo he seguido mucho, pero estos otros 4 llegaron asistieron al Evo del año pasado. Permíteme un tantito. Asistieron al Evo del año pasado y estuvieron entre los 8 mejores, Japón. Oye, se llevó la mitad de los lugares. Dígame. Oye, ¿y Mago no entra ahí? Mago no es de los 5 dioses, es, digamos, de la llamada nueva generación, donde están Bonchan, Momochi, Kazunoko, Fudo. Ya son más jóvenes, pero que han cosechado muchos éxitos, aunque no tienen la edad y la experiencia de estas otras 5 personas. Vaya, podría decirse, la escena de videojuegos de pelea en Japón, cuando empezó, estos 5 estaban ahí. Ok, sí. No, mira, y estos chicos se han ido incorporando. Yo probablemente el Street Fighter es el que más me interese. Pero esto es algo que quería tocar, incluso en general, y es ver cómo, sin importar el juego del género de lucha o de cualquier otro eSport, hay coreanos. Bueno, y no son coreanos que llegan a participar, llegan a competir. Llegan a ganar. Sí, exactamente. Y mira Infiltration en Street Fighter. Lo he estado viendo que los grupos de coreanos en Dota han ido puntuando bastante alto también, igual que en League of Legends. Bueno, entonces estuve, me interesó, estuve viendo un poquito de cómo es el ambiente de los eSports allá. Bueno, y ya allá hay canales de televisión. O sea, mira, canales de televisión que lo que hacen es enfocarse 100% de su horario en eSports, en juegos competitivos. Bueno, ajá, aquí lo que vemos es a punta de streaming. Sí. Y ya ellos ahí están a ese punto. Ya está, se está arraigando tanto en la cultura de ellos que los eSports ya para ellos están alcanzando el nivel de cualquier otro deporte normal, más tradicional, pues. Sí, sí. Ya hay toda una cultura alrededor de los deportes competitivos en Corea, que eso es algo, creo yo, también le falta a varios países alrededor del mundo para que los jugadores empiecen a dar de calidad y empiecen a ganar. Sí, y mira, y eso es lo que, una de las cosas que yo digo, el nivel de ahora pues, a veces es increíble y no hay ni siquiera hasta ahora es que se está empezando a profesionalizar un poco más la situación con los equipos. Sí. Sí, sí, con los equipos, con los patrocinadores, ya, o sea, ya se le quiere dar más seriedad al asunto. Es un movimiento, pues ahora sí que en la dirección correcta, pero todavía falta. Todavía falta no. Para compararnos. Eso que ni te quepa la duda. Pero sí, yo siento que estamos avanzando mucho eso a nivel general. En Latinoamérica estábamos todavía un poco, un poco atrás, por decirlo. Siempre pañales. Sí, muy difícil en nuestra región este tipo de situaciones, pero mira, ya al menos aquí en Costa Rica he visto que ahí se empieza a hacer una escena más consolidada, más fuerte. Entonces sí, de a poquitos. Esto igual el Evo tiene años de estarse haciendo. No es algo particularmente nuevo, entonces esto es de a poquitos la situación aquí. Sí. Bueno, cerramos este bloque y este programa con nuestras predicciones para el Evo 2014. De los juegos que sigamos. Vámonos, vámonos rápido. Bardi, sus predicciones para los juegos que le interesan del Evo. ¿Cuáles son y quiénes cree que sean los ganadores? Muy honestamente, no tengo favoritos en nada. Este año sí no tengo favoritos en nada. Nada más sentarme a disfrutar del Evo. Pero va a ser interesante, va a ser muy interesante, pero como te digo, no tengo un favoritos este año. Bien, no tienes favoritos. Ruba, ¿algún favorito que consideres para el Marvel 3? No realmente. Quiero ver si es el que el mexicano de la época que estuvo a modo, me gustó mucho como jugaba él, pero no sé si vaya a ganar. Quiero ¿quién? Decir Justin Wong, pero no. Un mexicano, creo que se llamó, uno que tenía un equipo de modos. No sé cómo se llamaba. Ah, Fruitsy. Pero sí. Ese mero, que tiene un modo que está bien fregón. Es bueno, macho. Pero parece que nada de resto no sé, se me ocurre que o Justin Wong o Chris G, pero ni idea, la verdad. No sé mucho de dónde es realmente. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Mientras no gane Filipino Champ, todo está bien en el mundo. Pobre tipo, no, creo que no lo quiere nadie. Ni su madre. Y pues, ojalá, a ver cómo anda mi compañera que va a ir a Devota. Ojalá pueda ganar algo de dinero. La mejor de las suertes, por supuesto, a todos los participantes mexicanos. Yo creo que en Marvel, miren, mis predicciones son: en Marvel, ahora sí lo gana Chris G. Ahora sí le toca. Ya le toca, este año lo gana. En... ¿Qué otros juegos? En Smash Melee, yo soy fan de Armada, así que creo que lo gana Armada. En Kino Fighters 13 lo gana, no, el trofeo no se va a Corea, se queda en Estados Unidos, ya sea con Reinaldo, con Romans, otro jugador mexicano que también está viviendo en Estados Unidos, muy bueno. Yo creo que gane Bar. Yo quiero que gane Bar. Oh. En Blaze Blue Chrono Fantasma está complicado, pero yo creo que con lo que demostró el año pasado, ahora sí ya tiene con que. Banana Ken es el ganador de los. Y ahí puse ya la tabla de los ganadores. Es el ganador de los $18,000 de Blaze Blue Chrono Fantasma. Y en Ultra Street Fighter 4, fíjate, hay una cosa muy rara, muy curiosa, que es que los japoneses que vienen, que salen pues de su tierra para acá, para América, dominan en las eliminatorias hasta que llegan a las finales. A los 8, digamos, cuando el torneo se reduce a 8 jugadores. Yo creo que de todos modos este año no se lo lleva a América, pero un jugador que tiene una maldición de ganar al menos muy pocos torneos fuera de su país es uno de los cinco dioses, que es el señor que se llama Sako. Yo creo que Sako gana este Evo 2014 con un Evil Ryu que, como ya habrá visto Bardi, como me consta a mí, es poco menos que un puerco. Ahora imagínese Evil Ryu siendo usado por alguien que sí sabe jugar con él. Exacto. Dios santo. Apocalipsis total. Estas son mis predicciones. A todos los interesados, si quieren participar, las ponemos ahorita en una publicación. Y pues más nada, muchachos, ya son las 3 de la tarde, yo creo ya nos estamos yendo. ¿Algo que le quieran decir aquí a nuestro amable auditorio? Si sí, quieren meterse en los juegos, en el género competitivo, cualquiera que sea, organícense, investiguen cómo está la situación por sus lares y empiecen a entrenar casi que diario. Problema. Esto es como cualquier otro deporte, hay que entrenar diario, ¿no? Si es como nosotros, como Sander y yo, que nos juntamos una vez a la semana para jugar un poco y hablar estupideces, no van a llegar a ningún lado. Sí, exactamente, no van a llegar a ningún lado. Sí, sí. Si quieren entrenar diario y saber el juego totalmente de adentro para afuera, todo para adentro. Y aunque no crean, hábilmente al 100%. Sí, no, y aunque no crean, importante eso. Estudiar, sí. Se necesita estudiar, se necesita ver, estar viendo posts, estar viendo videos, estar de todo. No es algo tan fácil como llegar y decir sí voy a jugar y listo. No, o sea, simplemente un deporte. Así es. Pues Ruba, tú tienes un anuncio que hacer antes de que nos retiremos, por favor. Ah, sí, que no me tengo cuando estoy fuera, así que ahí te los pego. Eso, no, mentira. Hace poquito hicimos un grupo en Steam para el Barrio Gamer, para que la gente se una y ya pueda, pues ya como que compartir con nosotros, como que para organizar y jugar algo multiplayer o compartir un evento, platicar ahí, discutir incluso cualquier video que haya en Steam, etc. Ahí te le acabas el link para que se unan. Y Ándale, pues ya se está publicando en el grupo de Facebook. Y yo de mi parte no tengo nada más que decirles, salvo que el próximo domingo es pues como es fin de semana de Ivo, no vamos a transmitir. Estaremos haciéndole marcaje personal a todos los participantes de este evento. Ya luego, si hay que hablar al respecto, pues se los contamos. O dicho de una manera más más descarada, pues no sé, no va a haber programa, no vamos a trabajar porque decidimos ponernos a ver cómo unos chavos juegan videojuegos. No, espera, quiero hacer una aclaración. Tú fuiste el que decidió eso. Yo dije, hey, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Me toca también hacer. Pobrecito. Como habrán visto, Bardi no puso ninguna especie de resistencia, por lo que también es responsabilidad compartida, ¿no? Nos estamos viendo, muchachos. Nos vemos entonces hasta el sábado, no, domingo 20 de julio. Esperando, por supuesto, que se cuiden mucho, que les vaya muy bien. Estuvieron aquí con nosotros el joven Ruba. Despídase, Ruba. Aunque solo diga bye. Bye. Gracias. El patrón del changarro, el joven Bardi. Bye. Y su anfitrión amigo Sander, agradeciéndoles por supuesto su atención, su preferencia. Se quedan en compañía de las mejores manos y en sintonía de la mejor Radio, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. No sé si siga Matsuri, no sé si haya programa a las 5, a las 7 está Javier Andrés y su Acabeco y a las 9 Cronos. Esta es la barra que tenemos el día de hoy. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Muchas gracias a todos. Chao, chao.